acá en www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien. Estaba viendo, ¿no? Pero tenía cualquier fecha puse, pero bueno. Nada, cuestiones de que hoy es el programa número 20 y hoy es 22 de agosto del 2023. ¿Qué pasó? En 22 de agosto de otros años, ¿no? La verdad que de otros años. A ver, opa, a ver si podemos agarrar bien la información. Dice, cada 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclore. Fecha declarada por la UNESCO en recuerdo de aquel día de 1846 cuando el arqueólogo británico William Toms publicó en la revista londinense Athenaeum una carta en la que por primera vez usó el término folclore. Esto es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, músicas, danza, etc. Que no pasó mucho en 22 de agosto porque no hay mucho, pero dice, la madrugada del 22 de agosto de 1972 se produjo el episodio conocido como la masacre de Trelew, donde un fusilamiento causó la muerte de 6 prisioneros durante la dictadura de Alejandro Lanusse y prefiguró el terrorismo de Estado que extendió la escala masiva durante la última dictadura del 76 al 83. Este día nació Andrés Calamaro en el 61, Raúl Lavie en el 37. En 1974 nació Agustín Pichot, es rugby, jugador de los Pumas. En el 94 se aprobó en Argentina la reforma. Mirá qué buen dato es este, que es una de las cosas, tantos asuntos, ¿no? Pero bueno, se produjo la reforma de Crediola, el nacimiento del Consejo de la Magistratura, mirá. De la reforma de la Constitución en su conjunto, la reforma no cambió las principales contenidos de la Constitución del 1853, aunque modificó parte de la estructura institucional e incorporó nuevos derechos a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos. El acuerdo incluyó un núcleo de coincidencias básicas como elección directa del presidente y vicepresidente, incluso de balotaje, elección directa de 3 senadores, de los cuales uno deberá representar la minoría, elección directa del jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, reducción, también se crea la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El mandato presidencial a 4, que era de 6 años, acuérdense, por eso el Turco Méndez estuvo 10 años, única con posibilidad de reelección presidencial, creación del cargo de jefe de gabinete de ministros, creación del Consejo de la Magistratura, acuerdo del Senado para mayoría absoluta para la designación de los jueces de la Corte Suprema. Tratado Menem-Alfonsín, ¿no? El 22 de agosto de 1920 nació en Estados Unidos el escritor de ciencia ficción Ray Bradbury, ganador de varios premios y autor de crónicas marcianas, Fahrenheit 451, entre otras muchas novelas. Estamos escuchando ahí un material en crudo, ¿no? De Pasquinel, que se llama Coraje, que vamos a estar presentándonos justamente. Bien, bueno, vamos a estar tocando varios el fin de semana. Eso es bueno, loco. Como siempre, brindamos por la música en vivo. Y tenemos que pasar el chivo. Tocan los chicos de Nasty, tocan los chicos de Zambolleda, tocan los chicos de Témpano y tocan los chicos de Pasquinel y La Force. Esta es nuestra fecha y te la voy a estar comentando por todos lados. Lo único que hay, tampoco hay mucho que comentar, ¿no? Porque no tenemos mucha información, pero es el 26 de agosto a las 21 horas. Esto va a ser en Avenida Gaona 2195 Ramos Mejía. Va a estar presentándose Máxima Furia, Pasquinel y cerrando la noche Luz Nazat, La Force. Esto va a ser, los podés encontrar en nuestras redes sociales para más información. Va, si no me equivoco, va a haber un micro disponible desde Avellaneda hasta Ramos Mejía y a la vuelta también, donde creo que tiene otro valor, pero va a estar bueno, vas a estar con tus ídolos acá de Avellaneda y de aledaños. Así que bueno, nada, vamos a estar pasando un buen momento, vamos a compartir con la gente, loco, con los músicos de otras bandas. Así que no importa a qué fechas vayas, está bueno que que vayas, que salgas de tu casa y que puedas ver música en vivo, porque la verdad que todas las opciones que están, obviamente la nuestra también, siempre van a ser buenas, porque la música en vivo siempre hace bien. Así que obviamente los quiero invitar porque es mi fecha, pero también no quiero dejar de invitar a todos los chicos que van a estar tocando este fin de semana. Y bueno, ojalá que se repita, ojalá que tengamos lugares, que podamos armar nuestras fechas y nos puedan ser más facilidades. Así que bueno, pronto vamos a tener muchas más información de fechas nuevas, de bandas nuevas, ¿por qué no? Así que vamos a empezar a arrancar los primeros tres temas de la noche. Y te traje una hermosa selección acá de metales pesados, ¿no? Que te traje, a ver, para arrancar, a Testament haciendo True American Hate, el verdadero odio americano, Halford haciendo One Wall y Halloween haciendo Iron Lave. Estás escuchando Punto .exe por www.heavymetalradio.com.ar. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Bueno, a ver si me saca la foto, que estoy fachero. ¡Vamos, Vía Perón! Toma, agarré el documento. Ay, no quiere entrar como anoche. Ay, no quiere entrar. Toma, Axel, el documento. ¿Eh? Ahí va, pará. Ahí está. ¡Vamos, ¡Voté! Vení, vieja. Vení para la foto. ¡No, salí, tómatela! La vieja. ¡Ay, qué vieja hortiva! ¿Tan rica la masita? Sí, firmá, no te hagas el boludo. Bueno, a ver cómo es. ¿Así? No, de la otra forma. ¿Así o así? ¿Así o así? ¿O así? ¿Eh? O también puede ser así, o así, no sé, estoy inseguro. No, me voy, chau, me voy. Continuamos con más Punto Exe acá en este segundo bloque, www.heavymetalradio.com.ar. Siempre agradecidos a que estén acá del otro lado escuchándonos y haciéndonos el aguante. Muchísimas gracias. Como siempre, ahí mientras estamos chequeando un poquito los volúmenes, más o menos, un poquito más, un poquito menos, espero que lo escuchen bien del otro lado. Estamos escuchando a La Force, que bueno, ahí van a estar haciendo, tocando con nosotros el sábado. Así que bueno, va a ser un fechón, loco, los esperamos. Te cuento que este programa lo puedes escuchar en www.heavymetalradio.com.ar los martes a las 20 horas y repite los jueves a las 15 horas. Te cuento también de que están nuestros auspiciantes como Heavy Booth, La Botica de Chocolate, Chares Guitarra, no sé si Taina sigue estando también, y creo que no me estoy olvidando de ninguno más. Te cuento que entrando en seno.fm/choice-radio podés escuchar este programa y muchos más también. Lo podés escuchar el martes a las 13 horas y repite los domingos a las 0 horas. Así que atentos que tenés muchos lugares para escuchar Punto Exe. Había traído algo para este segundo bloque. Sí, había traído esto que encontré en internet la otra vez, que me llamó la atención, que se llama Las Puertas Estelares de Sogoth. Dice 29 de noviembre de 1932 en Irak, un grupo de arqueólogos ingleses descubrieron un complejo conjunto de estructuras de granitos sólidos con intrigantes relieves y lenguaje cuneiforme. Los restos arqueológicos fueron encontrados a unos kilómetros del enorme Zigurat de Urante. Las suposiciones de los investigadores, los datos indicaron que debía tratarse de alguna especie de arte en granito hecha por los antiguos sumerios, aunque la simbología utilizada era muy distinta a la practicada en aquel entonces. Análisis posteriores indicaron que sus composiciones debían ser miles de años más antiguas que los primeros asentamientos mesopotámicos, aunque las tres losas encontradas en la región fueron cuidadas con celo por el Museo Antropológico de Irak. Esto es algo que lo comparto en las redes sociales, muchos de Punto Exe también, así que hay una imagen a que les va a llamar la atención para que entiendan de qué estoy hablando. Es una puerta con unos dibujos muy copados, la verdad que me interesó, así que no lo chequeé, así que los traje, lo estamos chequeando juntos. Dice, décadas más tarde, fueron perseguidas por miembros de grandes potencias mundiales, hasta la invasión de Estados Unidos de América inició en 2001, en donde fueron arrebatados de una vez por todas del gobierno iraquí. Los archivos analizados de aquel entonces indicaban que las losas de granito emanaban algún tipo de fuerza sobrenatural, además de la peculiaridad de vibrar y emanar un pequeño brillo durante los eclipses y algunas lunas llenas. Muchos de los ciudadanos de la región temían ante el descubrimiento de aquellos artefactos, pues entre sus leyendas las contemplaba como enormes puertas estelares que dirigían al hombre al aposento de los dioses y a entidades más allá de la comprensión humana. Uno de los grandes sabios que vivía en la cadena montañosa de Zagros indicaba que si esta cayera a las manos equivocadas, terribles seres podrían ser liberados de su estructura, pues cada una de ellas poseía una peculiar esfera de cuarzo que podría invocar al temible Sogoth, Nyarlath, una monstruosa deidad que reinó en tiempos donde el hombre apenas era muy joven y otras criaturas reptaban y gobernaban sus tierras. Actualmente la agencia tiene conocimiento del paradero de aquellas tres puertas estelares, las cuales son custodiadas en búnker subterráneos en distintas localizaciones de Estados Unidos de América. Justo ellos tienen todo, ¿no? Ellos manejan todo. ¡Qué increíble que son! Antes de la muerte de Saddam Hussein, el mandatario había declarado con rencor la siguiente frase: cuando el sol ya no logre salir y las penumbras nos ahoguen en la completa agonía, la furia de los dioses antiguos saldrá de las sagradas puertas de Sogot y la crueldad de millones de ancestros quemarán hasta el último invasor y traidor de nuestra tierra. Las instituciones de seguridad de las Naciones Unidas vigilan con cautela la actividad de las losas de granito, mientras estudiosos esotéricos y arqueólogos de todo el mundo han analizado con perseverancia cualquier dato importante sobre las enigmáticas estructuras, buscando en algún día lograr abrir las puertas de los dioses y dominar su glorioso poder. Vamos a escuchar tres temas más. Vamos a escuchar a Wasp haciendo Helion, System of a Down haciendo Sugar, y cuando vino AC/DC Argentina, Back in Back.

Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la reputa que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper todo, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Mucha cosa, pelado. ¿Usted también es de mi especie? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Usted es viudita? No, no. Entonces no me interesa. Traje el documento de Andrómeda, pero igual sirve. Voy a hacer que voto. ¿Qué vas a votar si sos reptiliano, la reta? No, no soy reptiliano, soy humano. ¿No ves? Soy de Racing. Me gusta el fútbol como a los humanos. Ah, una viudita. Oh. Hola, la hola. Reta, hola. Un placer, señor Larreta. ¿Cómo le absorbería el colágeno? Tan solo un poco. Un poquito. ¿Necesita ayuda con la máquina, Larreta? No, no, esto es como manejar mi nave. Ya cumplí con mi deber cívico. Muchas gracias por haberse acercado, humanos. Su fidelidad será recompensada. Colágeno. Mucho colágeno. Oh. ¡Cabita tu colágeno junto! Continuamos con más Punto Exe en este tercer bloque en www.heavymetalradio.com.ar, donde seguimos teniendo más audios de Marito Baracus, que lo pueden encontrar obviamente en YouTube o en las redes sociales de este personaje, ¿no? Ahí escuchamos a la reta reptiliano. Y bueno, escuchamos a Kichilov votando y tenemos un Milei versus Lali muy bueno para el final. Quédate ahí. Estamos en el tercer bloque y aquí tenemos, pasaron muchas cosas, obviamente. Lamentablemente tuvimos una inundación de la gran puta la semana pasada, como aquella del 2015. Y lamentablemente, no sé si se perdieron vidas, desconozco, pero se perdieron mucho, muchas cosas, la gente perdió mucho. Así que bueno, ojalá que se pueda dar una mano, que estén las entidades pertinentes a dar una mano. Y bueno, es una noticia que es lamentablemente una cagada. Cuando llueve se ve que no, que sí se inunda, sí se inunda más. Así que, ¿qué más tenemos? Crisis en Independiente, la verdad que bueno, crisis en todos lados, ganó Vélez por suerte, pero bueno, no estamos a la par de Independiente, dice, mientras todos los caminos conducen a Carlos Tevez. Caruso Lombardi se postuló para dirigir Independiente, como no me voy a animar, la verdad que, ¿cómo es? Hay muchas dudas. Bueno, Javier Milei está de novio con Fátima Flores, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Ganó Messi su 44º título, cuatrésimo o algo así se dice, cuarto título, subtítulo número 44, más mejor entendido. Y no tenemos Infogarcha, así que tenemos tres temas más para escuchar. Te traje The Offspring haciendo The Kiss Arena Ride, Inflames haciendo Only for the Week y Guns N' Roses haciendo You Can't Be Mine. Estás escuchando Punto Exe.

Listening to Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Milei, ¿qué tiene para decir sobre los dichos de Lali? ¿De Lali? ¿De qué Lali? Lali Espósito. No, no la conozco. ¿Cómo que no la conoce Lali Espósito? Yo, la única Lali que conozco es La Libertad Avanza. Es una cantante pop muy popular entre los jóvenes, la tienen que conocer. No, ¿qué pop? A mí me gustan los Rolling Stones, la ópera, la música clásica, mi hermana. ¿Qué? No, no, no, la hermana de la Sole, Natalia Pastorutti, canta muy bien. Otro que estuvo hablando mal de usted fue Trueno. ¿Quién? Trueno. ¿Zeus? ¿El dios del trueno? ¿No lo había matado Kratos? Ah, perdón, eso es de un jueguito de Play que me gusta, ¿no lo jugaste a God of War? Está re bueno God of War. Llegamos al final de este punto ese acá www.heavymetalradio.com.ar. Gracias a todos por estar ahí del otro lado y hacer posible este programa. Como siempre, siempre agradecidos a la Bótica de Chocolate de Elizabeth Turco, Informática NG de Néstor Gaitán, Razas de la Noche de Daniel Panzardi, AT Desarrollos de Adrián Terreni. Gracias a todos por formar parte de este programa. Pueden entrar a www.heavymetalradio.com.ar y encontrar todos nuestros auspiciantes. Y bueno, pueden escuchar este programa, ya les dije, los martes y los jueves. Martes 20 horas y jueves 15 horas por www.heavymetalradio.com.ar. Y martes 13 horas y domingo 0 horas por seno.fm/choice-radio. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final y hoy tenemos, sí, al amigo Ricardo y tenemos Envy, March of Craft, Creator, Hide of Horder y Antlers and Monsters at the E. Estás escuchando Punto Exe. Muchas gracias a todos por estar del otro lado como siempre. Tengan buena semana, buen descanso. Chao. Para Ezequiel, para un poco. Para un poco, Ezequiel. Vos estás de joda, Ezequiel. Y acá estamos ordenando la casa, cuidando las mascotitas, prendiendo el fuego para los choripanes, el chorimeta de hoy a la noche en Picardac. Con ustedes, el pebetero ardiente. 21 horas para toda la familia. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.